Estás escuchando Autonomía Ciclista, nuestro programa número 31 hecho desde Granada y que se emite también en otras ciudades como Barcelona y Castellón. En esta ocasión vamos a hablar con Daniel Lebrato, un vecino de la ciudad de Sevilla, que por muchos medios de comunicación ha sido llamada la Copenhague Ibérica, la Ámsterdam Andaluza o aquel modelo a seguir en las ciudades mediterráneas que quieran desarrollarse como el resto de Europa, según dicen los manuales y los rankings de los expertos internacionales en construcción de carriles bici de las embajadas de Holanda y Dinamarca. Como banda sonora, escucharemos una selección de temas de la banda Inaudita, en su primer CD, llamado también Banda Inaudita, que grabaron en el año 2002. Como siempre, con nosotros está Pimpo. Muy buenas. Y Juan en los mandos técnicos. Como había presentado anteriormente, vamos a hablar con Daniel Lebrato. Hola, Daniel. Daniel al aparato. Pues muy buenas, Daniel. Aquí bueno, Pimpo. Pues estoy contento de hablar con vosotros. Soy seguidor de lejos de vuestro trabajo y bueno, me parece muy interesante. Así que estoy encantado. Por Granada también tenemos seguidores tuyos. De hecho, un amigo nuestro, Juan Raya, nos mandaba un saludo para ti porque te sigue habitualmente en lo que escribes en el blog. De acuerdo. Bueno, vamos a hablar contigo pues de lo que puedas contarnos como vecino de Sevilla, del pasado de la bici, del presente y del reciente pasado también, que es el plan de la bici de Sevilla. Tenemos entendido que organizabas algo que se llamaba en su momento Bicicultura en Sevilla. Bicicultura, sí, sí. ¿Puedes contarnos de qué se trataba? ¿Qué es lo que hacíais? Claro, la bicicultura es muy fácil. Antes del plan bici, intentaba llevar a la gente por las calles de Sevilla como se circulaba antes del plan bici. Es decir, circular por la derecha, sacar la manita para el giro a la izquierda. Estoy hablando de distancias razonables, de no más de media hora, tipo en Sevilla, pues supongo todo el mundo conoce desde la Gran Plaza, Nervión, al centro, por ejemplo, que es donde yo tenía el instituto, donde yo trabajaba, y la verdad, todo empezó, la anécdota es real, yo tenía gente en mis 3.000 viviendas que no había visto nunca de verdad la Giralda, más que en la tele, y me pareció que era un avance, una necesidad para ellos. Yo iba en bicicleta al instituto y esa fue la idea. Luego la bicicultura, pues cuando empezó a hacerse antes del año 6, en el año 5, 4, empezó a planificarse, a verse venir lo que sería el plan bici. Contaron conmigo en algún foro y tal, pero vamos, están hablando ustedes como un perdedor, porque todo lo que yo propuse no salió absolutamente nada, así que lo que hay ahora no me puedo hacer en absoluto responsable. Para que me entiendan, es muy fácil. Yo hacía una propuesta de bicicleta laboral, empezando por las necesidades reales que necesita o que se le plantean a una persona, que no es desde luego por dónde va, primero es dónde la aparca, dónde la guarda. Mi ciudad está echada a perder, como tantas otras, de bicicletas por los balcones, que afean, que estropean, te ensucias, no hay derecho de aparcamiento en las comunidades de vecinos. Yo empezaba por cosas así, una red mínima de talleres que resolvieran la emergencia de un pinchazo, porque por lo visto todos teníamos que saber hacerlo. No mancharnos, yo como iba a dar clase manchado de grasa. En fin, yo planteaba un mundo que no salió. Se lo comió todo el grupo de Izquierda Unida, que estaba entonces con el PSOE, y salió para adelante lo que ha salido. Es curioso lo que comentas porque las últimas intervenciones que he leído de Ricardo Marqués y otras personas que tenían responsabilidad en este asunto del plan bici, curiosamente dicen que la bicicleta ahora en Sevilla no está, digamos, triunfando como se suponía que tenía que hacerlo, y curiosamente es por la falta de todo lo que tú estás señalando. ¿Por la falta de, perdona? Por la falta, ellos dicen que es por la falta de justamente las cosas que tú estás señalando, ¿no? Falta de espacios donde aparcarlo, ese tipo de cosas. Bueno, de todas formas creo que esto es un tarde piaste. Me alegro de que vayan cayendo en la cuenta, pero eso es la parte más fácil de hacer y no se hizo, porque hacer una normativa que fuera convenciendo a comunidades de vecinos, establecer solares por barrios que están vacíos, viviendas de protección o construcción oficial que contemplaran ya el cuarto, el aparcamiento, la horquilla para bicicletas, nada de eso se ha hecho. Así que, bueno, me alegro que Ricardo, él y yo somos estrictamente contemporáneos, tenemos la misma edad y estudiábamos juntos. Me alegro, pero la verdad que tarde piaste, porque se ha criado ya. Lo peor de todo esto, me parece que el ciclista de antes se ha perdido. Ahora vemos un ciclismo sentado, de sillín bajo, de pies inmediatos, los dos pies al suelo inmediatamente, y lo peor es que ya nadie iba a hacer otro ciclismo, porque lo sacas de la acera y, pero bien, bueno, pues si viene esa evaluación, que venga, me parece bien por parte de Ricardo. Justamente de algo que nos gustaría que hablaras era justamente del pasado. del pasado de Sevilla, ¿no? Porque has mencionado sobre el ciclista de antes, ¿no? En alguna ocasión hemos leído que hablas de, pues, de las personas mayores, ¿no? Que en su momento, pues, utilizaban la bicicleta en Sevilla por las calles, tal cual existía, ¿no? Que había cierta cultura de la bici. De hecho, en el ABC del año 1986 he podido leer que Sevilla era la ciudad donde más utilizaba la bicicleta en en todo el Estado español. Cuéntanos qué había de bicicletas antes del plan bici, porque además el plan bici de Sevilla en el año 2006, justo antes de construir las vías ciclistas, hicieron una encuesta para ver cuánto se usaba la bici, y los mismos redactores del plan, en sus propias palabras, dicen que es sorprendente la cantidad de gente que utilizaba la bicicleta. Hay datos de unos 40.000 ciclistas diarios, que representaba ya un importante porcentaje en el tráfico, ¿no? ¿Qué había qué había antes del plan de la bici? Porque parece que todavía en el jueves y mercadillos de segunda se pueden comprar como objeto de anticuario las placas que tenían las bicicletas cuando se matriculaban. ¿Se matriculaban las bicicletas? Claro, por supuesto. Están puestas, yo tengo en mi bicicultura, tengo fotos de algunas por el puente de Triana, viejos empedrados. Es que para imaginarnos lo que fue la bicicleta de antes, ahora mismo tendríamos que irnos al mundo rural, que no tienen la mentalidad bienestarista y pedigüeña y de la ciudad, ¿no? Donde la bici se usa, ahora mismo yo estoy en una de mis casas, aquí en Sanlúcar de Barrameda, y aquí se ven bicicletas porque en el medio rural y para medias distancias la bicicleta sigue siendo útil. Por algo, y gracias a eso, el Reglamento General de Circulación la sigue contemplando como vehículo en igualdad de condiciones, bueno, por supuesto lento, no automóvil, pero sigue siendo un vehículo de pleno derecho. Y luego hablamos de eso. A mí me parece que por ahí va la esperanza y la vida de la bicicleta, porque de ser por los que están pactando y llevando esto con los ayuntamientos, la bicicleta habría desaparecido. Y para imaginar cómo era, basta ver hoy cómo es la bicicleta en pueblos, países de terceros y segundos mundos, donde no ha llegado el subidón que vivió España en los 60, sí, y que acabó no solo con la bicicleta, el ciclomotor disminuyó muchísimo, el tranvía, que ahora han vuelto a poner con mucho boato, estaba porque lo quitaron, nadie ha pagado la responsabilidad política de aquellas medidas de la España de nuevos ricos, nadie ha pagado por aquello. Cuando empezó el plan bici en Sevilla, ya empezó con una marca original de la que no ha levantado cabeza. Y es que, yo creo que esto la gente no lo sabe, nunca, jamás en la vida, el plan bici fue cosa de tráfico o transportes. Jamás. Entró por méritos, hay que reconocérselo, de Paula Garbín, que era concejala de participación ciudadana. Así que empezó siempre, desde el principio, ligados a los presupuestos participativos. Paula preguntó a las comunidades y tal de distrito en qué gastamos el dinero. Se podía invertir en campos de deporte, se podía invertir en infraestructuras de este tipo, y prosperó lo del carril bici. Pero fue la única concejalía que lo movió, y de hecho, yo tengo que hablar de política porque los datos políticos son evidentes. El PSOE, el Partido Socialista, que era el socio mayoritario y era quien llevaba tráfico, transporte, etcétera, jamás estuvo a favor de la bici, de ninguna de las maneras, ni en la forma carril ni en la forma ciudad-bici, que era antes. ¿Cómo se puede extrañar a alguien de que en Sevilla hubiera muchas bicicletas? En Granada, con un tiempo parecido, y si uno no tiene que subir las cuestas, pero también por el clima, por las condiciones. Tenemos ciudades en Andalucía, y tan llana como es Sevilla, pues qué vamos a decir, donde con las horas de sol, la bicicleta, pero ni por sostenible, ni por esto, ni por aquello. No hay que buscarle pretextos. La bicicleta te hace feliz y te hace cortos los trayectos que el coche demostró enseguida que no era capaz la ciudad de absorber tal cantidad de coches. Y esa fue una pérdida de origen, una marca de origen. Quien haya seguido algo la infraestructura en Sevilla, voy a decir algo apabullante. Dos zonas de movida en Sevilla como son la Alameda, la Alfalfa y Pumarejo, entre sí no tienen conexión ciclista. Y los arreglos que se han hecho en las calzadas, esta es otra palabra que la gente ha perdido, calzadas, el rodamiento de las calles, cuando se han hecho obras, se han vuelto a poner con ese adoquín bruto que va castigando las bicis, que nos hace parecer que vamos taladrando. Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere? Peris Mencheta, que es la calle que une calle Feria con Alameda, que tiene una población de bicicletas. Ahí todo el mundo tiene bicicletas, todo el mundo tiene perros, todos tenemos parecidos, visos culturales, etcétera. La Sevilla de la movida, ¿vale? Pues no hay manera. Calles de una sola circulación para los coches no tienen por qué ser de una sola dirección para las bicis. Uh-huh. En Toulouse, Francia, ciudad absolutamente civilizadísima, de donde viene Deco, la empresa que lleva las bicicletas de alquiler de Sevilla, viene de Toulouse, se ve. Yo también tengo por ahí colgadas y subidas imágenes de fotos que advierten al coche con una flecha que viene en su contra, soft velo, salvo bicicletas. Uh-huh. De manera que a uno, lo que en Sevilla es un orgullo, Ricardo Márquez lleva una asociación que se llama A Contramano, uh-huh. Lo que en Sevilla es aparentemente subversivo, en otras partes, ni subversivo ni hostias en vinagre. Está normalizado. Y eso, el distinguir las calles del centro histórico y distinguirlo de las avenidas del ensanche, es algo elemental que la ciudad no ha hecho. Yo, para ir a casa de Ricardo Márquez, que vive en el Arenal, históricamente cierto, desde donde yo vivo, en la Alameda, tengo, como si fuera un turista, que ir por los bajos del río Guadalquivir, porque el Paseo Colón, creo que todo el mundo tiene la imagen del Paseo Colón, no tiene itinerario ninguno ciclista. Tengo que ir por abajo, mirando el río, porque lo único que me gusta, por lo visto, es turistear. O sea que si Ricardo Márquez dice ahora lo de esas otras condiciones, yo me temo mucho que lo dice tarde, pero sí, que lo diga. Sí, quería apuntar unos datos. Cuando has mencionado la historia, ¿no?, de cómo España ha evolucionado y ha perdido algunas cosas que eran muy positivas, ¿no? Y quería acompañar lo que has dicho con unos datos de una ciudad que es de Albania, Shkodër, justamente donde jugó la selección española hace unos días, la selección española de fútbol. Curiosamente, ¿sí?, en ese lugar, Albania, el 29% de los viajes se hacen en bici y el 44% claro, a pie. Más curioso todavía es que ninguna de las ciudades holandesas ni danesas son aquellas donde menos se usa el coche, sino todo lo contrario. Claro. Están ampliamente motorizadas y justamente donde menos se usa el coche es especialmente en las ciudades de los países del este. Jordi, es que ¿en qué cabeza cabes? Nosotros estamos haciendo una división artificial. Yo llevo el coche, yo conduzco el coche, yo soy el mismo. Así que yo doy alta en la estadística de bicicletas y doy alta como usuario de coche. Y lo que no hace ver eso es la fatídica política urbana de división de carriles. A eso no hay derecho. Esta gente tendría que ir al tribunal de la historia, como han desgraciado ciudades históricas. Es para llorar. Sevilla no ha sufrido una transformación tal desde que le quitaron las murallas, porque todavía lo que fue la Expo está localizado en la Cartuja. Si a uno le gusta o no las setas, está en la Encarnación. Pero el primer y mayor fenómeno que ha transformado hábitos sociales de todo el mundo, porque quien va andando también se encuentra y también tiene opinión, quien más, por supuesto, ha sido el Plan Bici. Y parece mentira que eso se deje primero al albur de un periodo mandato de 4 años. Hombre, ya, Daniel. Hombre, vamos a ver, eso necesita un consenso. Eso necesita unos arbitrios. ¿Qué clase de ciudad tenemos? Desde luego. Porque teníamos que combatir ya el primer carril que tiene la ciudad de Sevilla, como otras de su edad. Es el carril carruaje, de cuando pasaban los señoritos en sus coches de caballo, salpicando a diestro y siniestro. Eso explica esas aceras que no son aceras, por la calle Águila, por el barrio de San Lorenzo, son, bueno, lo que queda de bordillo después de haber cumplido el mínimo legal de la anchura que necesita el coche. El resto lo llaman aceras. La vergüenza de Sevilla no es la bici. Una ciudad tan galana no admite mi paseo con mi novia del brazo. No puedo andar, porque el espacio que ocupan dos personas, equivalente a un carrito de discapacitados, no tiene accesibilidad. Y de hecho también esa es otra esperanza, porque hay el movimiento de personas con discapacidad que sí tienen legislación y quieren hacer que se regulen los anchos de acera para que el mínimo ese esté reconocido. Claro. O sea que estoy hablando de una ciudad que en su día alguien, una cabeza superior, pero para eso está el Estado, ¿no? La parte bonita de la política, hubiera pensado, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos? Daniel, y desde luego la Sevilla interna, la de casco antiguo, merecía una pavimentación al ras. Acabar con el primer carril, que ya digo, fue el carril carruaje, hacerlo todo a nivel y tendríamos una ciudad que se llama abierta. Y en vez de la ciudad abierta, hubo un momento que se ponían volardos verticales, carril bus, aquello fue terrible, imitación de lo que se hacía en Madrid, horroroso. Entre el carril del transporte, el carril de la bici, el carril del tranvía, faltaba nada más el carril caballo, coche de caballo. Daniel, sí, perdona que te cortemos. Cortarme. Está encantando escuchártelos. Yo lo estoy celebrando por dentro. Tengo una fuerza interior que me impulsa a escucharte y nada más. Y no puedo cortarte, es imposible. Mejor bueno, preguntarme. Me dejéis porque os estoy hablando, soy una especie a extinguir. Estoy hablando de un caso real. Yo he perdido a mi pareja, porque es real como la vida misma. Oye, me ha encantado el concepto de bicicultura y creo que has dado unas pinceladas claras sobre qué quieres decir cuando hablamos de bicicultura, ¿no? Y de hecho, yo espero usarlo más a partir de ahora porque resume muy bien, en realidad, por lo menos mi perspectiva, creo que la de que tenemos por aquí. Si no recuerdo mal, los puntos, si los sumimos en tres palabras o en una frase, ¿qué es bicicultura? ¿Cómo sería? Bueno, lo de cultura por educación. Exacto. Como os he dicho antes, se trataba de llevar a personas, mi ganado, eran alumnos de secundaria, gente de bachillerato, no chicos, sino ya mayores, ¿no? Sí. Hemos dicho una frase, ¿eh? Daniel, cuidado. Sí. Eran las condiciones. Andar por la ciudad, no había ninguna. Nosotros queríamos entonces, si hubiera podido hacer, pues que el carril de lentos, el de la derecha, siguiera respetándose, seguir girando a la izquierda sin utilizar el paso de peatones. Claro. No pisábamos para nada los peatones. Claro. ¿Se podría resumir bicicultura como forma de vida en la que se integra la bici como un uso cotidiano y normalizado de la bicicleta? Hombre, el sueño de la bicicleta es, aunque antes hablábamos de la bicicleta europea, una cosa que no puedo dejar de decir contramano, Ricardo Márquez y todo esto, está en sus celebraciones, por ahí mueren. El llamado Día Metropolitano de la Bici, que se hace en todas partes, es pernicioso, es contraproducente, porque en domingo y con la poli local cortando el tráfico, no solo no aprendes, vas al revés. Como la gente que empieza en la bicicleta con ruedines, con los chicos, si les pones ruedines, acaban tardando y retardando su crecimiento en la bici, porque lo que tienen que captar es el equilibrio, no el ir asentado y sentado. Claro. Entonces los días estos significan que voy a lo tuyo, no se me olvida. Vale, vale. El objetivo parece que es, a diario tengo el coche, bueno, vale, o el autobús, o voy andando, y la bici para el fin de semana. Sí. Esa ideología es terrible, sí, terrible. Sí, sí. Tiene que ser al revés, de diario la bicicleta, o los pies andando, mejor aún. Uh-huh. Y coño, yo con mi novia meto primera y me voy fantásticamente de fin de semana. Ahí sí quiero un coche. Pero es al revés. Y ellos en sus celebraciones, claro, al alamillo. Y cortándome la policía, ya, total. Pero claro, la integración, lo de la bicicultura es muy fácil. Como un vehículo más ni menos, que no se note. No quiere uno ni hacer esto ni aquello. Eso sí, es un vehículo anfibio, ambiguo. Sí. Por algo no soportan la bicicleta algunos, ¿verdad? Ya. Entonces, soy vehículo lento, pero soy también un peatón con ruedas. Perfecto. Así que no me quiere usted hacer caer en que yo me he saltado el semáforo. Perdón, lo que está rojo como coche se ha puesto verde. Para peatones, ¿vale? Cuando se trata de ese tipo de cruces, no hablo de jugarte la vida, vamos a entendernos. Me encanta. Entonces, tu perspectiva, claro que sí, ya era hora que alguien lo dijera. Hombre, me estaba mordiendo la lengua estos días. Ya me dirá, esto es como el sol, no es que el sol se ponga, es que sale en otra parte, como dijo mi amigo el poeta. Ya está. Oye, Daniel. En una encrucijada. Pues está claro, uno por su propia seguridad, oye, cuidadito. Aunque bueno, en general en España todavía esto está muy atrasado. Porque también para los coches, que usted está viendo que no viene nadie, que son las 3 de la madrugada, que está usted volviendo a su casa, y el semáforo se le pone rojo cuando en tantísimas ciudades europeas se pone a partir de una hora parpadeante y se deja al arbitrio y a la buena cabeza del usuario cruzar o no cruzar. En este sentido, España tiene un normativismo excesivo que se le ha contagiado a la gente del carril bici. ¡Qué maravilla, vamos, Daniel! ¡Qué maravilla! Me está encantando lo que estás diciendo. Bueno. Oye, vamos a poner un tema que es demasiado... Esto es un torbellino de emociones ciclistas. Vamos a poner un tema. Venga, poner música. Sí, ponemos un temilla. voy a explicar un poco por encima de qué se trata el plan Bici de Sevilla, porque estamos aquí en Granada, hablamos mucho de él, pero voy a especificar algunos datos que hemos conseguido de las publicaciones que ha hecho el propio ayuntamiento o la Universidad de Granada. Bueno, el plan Bici de Sevilla se estableció para el año 2007-2010, empezó en el 2006 y consistía básicamente en hacer vías ciclistas segregadas, concretamente aceras bici, en la gran mayoría de ellas, de doble sentido de circulación, es decir, bidireccionales, que se les llama así, y con un ancho de 1,25 por sentido. Las intersecciones de estas vías se suelen hacer junto a los peatones, o sea, te encarrilan hacia el paso de peatones y cruzas con ellos. El coste total de toda esta cantidad de vías ciclistas, que fueron 142 kilómetros, alcanzó 35 millones de euros, a 250.000 euros el kilómetro. Luego hubo un presupuestado unos casi 7 millones de euros para hacer algunos programas sectoriales que le llamaron de educación vial, de mantenimiento de infraestructuras y cosas así. Este plan, normalmente a través de los medios de comunicación, se le ha dado mucho bombo en toda la península ibérica y normalmente se le ha atribuido tres resultados positivos. Uno, decían o dicen que ha aumentado el número de usuarios de la bici. Otro, que ha reducido el número de usuarios del coche. Y otro, que ha reducido la siniestralidad ciclista. Sin embargo, hemos investigado los datos y justamente, ya lo he comentado antes, en la primavera del año 2006, antes de iniciar la construcción de las vías ciclistas, ya un 3,2% de la movilidad, del reparto modal en Sevilla, era de bicicletas. 41.744 personas usaban a diario la bicicleta y varias veces a la semana hasta 88.692 personas. Según los redactores del plan, les parecía como algo súper sorprendente, ¿no? De hecho, en el año 1986 ya 31.500 bicicletas circulaban diariamente por la ciudad de Sevilla. Bueno, pues finalizado el plan, se volvió a medir a ver cuánta gente utilizaba la bicicleta a diario y resulta que alcanzó un pico de 72.565, es decir, un 5,6% del reparto modal. Esa cifra ha ido en descenso desde el año 2010 hasta ahora, en el 2015, donde la cifra se sitúa en 61.700. Es decir, de 40.000 personas hemos pasado a 60.000 y todo ello con un gasto de 35 o casi 40 millones de euros. En cualquier caso, bueno, eso se puede enmarcar en un contexto en el que todas las ciudades del Estado español han tenido un crecimiento del uso de la bicicleta en los últimos años, también en Sevilla. Lo que ocurre que, bueno, en Sevilla, justamente en los últimos años, en lugar de crecer, lo que se ha visto es que ha decrecido. Y probablemente nosotros hacemos pensamos que podría deberse, no a como dice Ricardo Márquez, que también podría ser, sino más bien a la propia infraestructura que se ha pensado para los ciclistas, que es un sitio muy estrecho, en muchas ocasiones, bueno, en la acera, compartida con peatones, y que en muchos casos no permite circular más de 5 o 10 kilómetros por hora con seguridad. Es una especie de bueno, pues que ha perdido la eficacia que podría tener o el atractivo que te podría tener en la calzada. De hecho, la propia ordenanza sevillana obliga a los ciclistas a usar los carriles bici. También es verdad que la gran mayoría son aceras bici, o sea que por ahí también se podría escapar uno y poder utilizar la calzada porque no son carriles bici, son aceras bici. En cualquier caso, también esas vías ciclistas están limitadas a 15 kilómetros por hora, lo cual, por la ordenanza municipal, lo cual no es extraño porque es una infraestructura bastante deficiente. Por ejemplo, en otras ciudades, bueno, ya he dicho que ha crecido el número de usuarios de la bicicleta. De hecho, podremos decir que en cualquier ciudad española tenemos más bicis que nunca en nuestra historia. Cosa que no pueden decir los holandeses, porque a mitad del siglo XX allí se utilizaba la bicicleta, el 90% de la población utilizaba la bicicleta y ahora pues no tendrán ni a lo mejor el 20%, ¿no? Bueno, en cuanto a más bicis han significado menos coches, pues hemos comprobado que el porcentaje de usuarios de la bicicleta, que ha alcanzado un 5,6% en el reparto modal, eso en el cómputo general no corresponde ni siquiera a un 1% de coches, ¿no? O sea, el aumento de ciclistas ha reducido un 1% los viajes en coche a diario. Es decir, la bicicleta o los aceras bici de Sevilla no han conseguido reducir el uso del coche como se decía en su momento. Y de hecho es que el uso del coche en Sevilla, como en grandes ciudades españolas, se debe a la expansión urbanística, especialmente. Ya la, algo que también Daniel nos comentaba anteriormente, la segregación de los espacios, ¿no? Tener un sitio lejano, otro sitio lejano, la expansión de la ciudad, que lo que hace es obligarte un poco a moverte en coche. De hecho, también lo decíamos, que en las ciudades holandesas y danesas no es precisamente donde más se utiliza el coche, sino donde más se utiliza la bici. Pero el coche es muy utilizado, más incluso que en ciudades de nuestro territorio, ¿no? Y por último, en cuanto a si es más seguro ir en bicicleta por Sevilla, pues hemos comprobado que los estudios que hay al respecto, si bien miden qué accidentes habían anteriormente de las vías ciclistas y qué accidentes han habido después, el número de accidentes por número de usuarios parece ser que ha descendido. Sin embargo, sacan conclusiones sin saber exactamente cómo se produjo el accidente antes de las vías ciclistas. Es decir, el ciclista por dónde iba. Ni siquiera se sabe si el ciclista iba por la acera, ni siquiera se sabe si iba por la calzada, si el accidente fue en una intersección, en una recta, si llevaba luces, si no, si circulaba muy pegado a la derecha, si señalizaba sus maniobras. En fin, no hay una serie de datos que nos explican cómo sucedieron esos accidentes y, sin embargo, los estudios de la Universidad de Granada, de Sevilla, dicen que se ha mejorado la seguridad de los ciclistas sin saber esos datos, ¿no? Con lo cual es una conclusión bastante, bueno, no muy acertada, ¿no? En definitiva, también la infraestructura ciclista de Sevilla, justamente si consultamos todos los manuales de diseño de vías ciclistas, la desaconsejan. Todos los manuales desaconsejan hacer aceras bici y bidireccionales en ciudades, en entornos urbanos. Uno de los motivos por los cuales desaconsejan hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, Alfonso Sanz, uno de los ingenieros que suele hacer este tipo de manuales aquí en nuestro territorio, es que hace que los ciclistas tengan una lógica peatonal en lugar de ciclista. Lo alejan de la lógica del vehículo, ¿no? Sino que lo equiparan a una lógica peatonal. Por ejemplo, al ser bidireccional y estar en un lado de la calle, si quieres coger calles transversales o la calle hacia la izquierda, como decía Daniel hace un rato, antes en Sevilla se señalizaba con la mano izquierda y giraba a la izquierda, como cualquier otro vehículo. Ahora no, ahora tienes que cruzar atravesando espacios peatonales y metiéndote por las aceras y ese tipo de cosas. Cuéntanos, ahora Daniel, después de haber hecho nuestra visión sobre el plan de la bici, cuéntanos desde tu perspectiva, porque nosotros lo hacemos desde analizando los datos que aparecen, y, pero vosotros, tú estás allí, cuéntanos qué es el plan de la bici y cómo se vive la bicicleta ahora en Sevilla. Recomiendo a nuestra audiencia que busquen el tendedero, la página donde yo tengo todo ese informe, lo tengo, que cabe en menos y se puede ver, ilustrar inmediatamente la ciudad que se ha perdido. A mí me gustaría decir dos cosas, una sobre lo que fue a contramano y cómo se pidió, y otra sobre ese informe. El informe que habéis hecho y que tú has citado, siendo excelente, tiene un único defecto, y es que une la bicicleta a un plan. Mal comienzo, porque vendrá luego el peatón, vendrá luego el del carrito de niños, vendrá... Por eso ya hemos pasado. Yo creo que tenemos que reciclarnos, cambiarnos. Casi todas las cosas que hay en Internet, asociaciones ciclistas y tal, tendríamos que callarnos absolutamente todo y decir, bueno, ¿cómo se organiza esto? Pero no solamente el espacio, sino también el tiempo, porque la política de carril en tiempo de recesión, como estamos, no es lo mismo que antes. La mayoría de los kilómetros de Sevilla se hicieron con fondos europeos, y eso hay que decirlo. Y cuando no hay esos fondos, como estamos ahora, no sirve. A usted me tiene que poner mi alfombra roja o verde, y si no, yo por ahí no paso. Vamos a extrapolar la idea al infinito. Y nos daría risa. Nos tendría que dar risa. Hasta la puerta de la casa. Hombre, todo quien aborda el tema de mi plan o qué plan hay, a la larga, tío, te estás equivocando. que por aquí tiene, yo tengo que hacer algo por donde pase el coche eléctrico que está al venir, donde vayan estos nuevos artilugios que desplazan a peatones, volverán los caballos, yo qué sé, si vamos otra vez a la Edad Media, que lo que haya que pase como un río de convivencia, donde quepamos todos. Me estoy pareciendo a Susana Díaz, maldita sea, pero ese modelo que dicen los políticos con esa demencia que le dan, que yo le doy ahora, es lo que hay que meterle en la cabeza. Si yo voy ligado a ver qué me hacen, a ver qué plan, por favor, Ricardo Márquez y toda su buena gente, que son amigos míos, yo el primero, todos para casa. De hecho, dada una ciudad, ¿cómo hago que quepa todo el mundo? Eso incluye obstáculos, incluye arboleda, señalizaciones. ¿Cuántas veces un pie de farola no nos estorba, Dios mío? Sí, en la asociación británica, que es CTC, no sé exactamente qué significa, en el año 1936, era una asociación británica de ciclistas, y ya sacó y publicó una viñeta mofándose de la intención de segregar el espacio público, uno para carritos, otro para los que vayan volando, otro para los que vayan en patinete, otro que vayan en coche, otro para que vayan en carrito de no sé qué, y otro para la bici. Ya se mofaba en el año 1936 de ese pensamiento de segregación del espacio público, ¿no? Que tú perfectamente claro. Acabas de decir que de hecho has desmontado una inversión en una infraestructura tremenda que posiblemente dentro de unos años, si vamos en caballo, posiblemente ya no nos sirva, ¿no? Hombre, ahí está, ¿verdad? La otra cosa que yo quería decir, que va unida con esto, es la traición enorme que ha hecho a Contramano y asociaciones parecidas. Porque quienes nos pusimos en nuestra bici la placa, todavía se ven bastantes en Sevilla, que decía carril bici ya, señor, lea usted bien, Ricardo Márquez, que es usted profesor. Porque carril no es acera. Así que usted agavilló, atrajo, agrupó a una serie de intenciones y voluntades de personas que decíamos que sí, que había que civilizar, que había que hacer carril bici, pero que a veces podría ser simplemente echando una llana de alquitrán, arreglando el husillo y el obstáculo, y que yo pudiera ir por calle Águila sin el agobio de un coche que no me respeta mi burbuja. Eso estoy hablando, una movilidad. Y a Contramano no lo cuenta, pero habría que pedirle responsabilidad histórica. Porque cuando empieza y entra en Izquierda Unida, que tanto monta son, dan como conseguido el éxito. No, señor. Han hecho un fraude como consumidor a los que pedíamos carril y nos han dado acera. Yeah. A mí me da vergüenza un hombre de 60 años andar entre niños, personas mayores. Yo me abochorno. Ahí hay además un componente del que no se habla, que es el lado femenino del carril de la acera bici. Terrible. Porque los varones se precian de mirarle las piernas a las muchachas. Sevilla está que da gusto. Y porque ellos han podido cumplir con sus respectivas señoras. Hablo con conocimiento de causa y biografías personales. Claro que sí. Y se ha feminizado el ciclismo. De hecho, ya pocos ciclistas de usted a pierna alzada, yendo de pie. Daniel, ya que has mencionado el caso de las mujeres, uno de los argumentos que pone la gente que está a favor de un carril bici, dicen que la gente que se atreve menos, que es más valiente, que menos valiente o que tiene alguna disfuncionalidad, etcétera. Perfecto. Y en ese saco está las mujeres, o esta gente pone a las mujeres, tienen el argumento de que con un carril bici habría más mujeres. Sin embargo, los datos no nos dicen para nada eso. ¿Qué merece tu opinión? Los datos dicen exactamente, los datos dicen que en Sevilla hay un 30%. Un 30% de los ciclistas son mujeres. Un dato similar a otras ciudades de España donde no hay carriles bici. Como Madrid, por ejemplo, sí. Claro, porque hablamos de bicicleta de usos diarios, pero hay una cosa importante. ¿Cómo le voy a dar yo un vehículo a una persona que no lo sabe llevar? Voy a decir una barbaridad. No, lo has dicho toda una verdad. hay que pedirle carnet de conducir. Y una persona que no sepa andar a pie alzado, y pierna tendida, es decir, el ciclismo máquina Singer de coser, hay que acabar con él. Vale, ese sí, para la Plaza de España, vale, de acuerdo, para la acera bici. Pero esa gente es un peligro porque no sabe ir en bici. Y a mí no me parecería mal, se podría hacer además de usuario a usuario, a contramano que lo haga, que la gente obtenga una licencia, porque si no es verdad, ¿cómo voy a meter en el tráfico automovilista a esas personas que hacen un ciclismo patético? Eso es tan patético como al revés, cuando por una acera bici o itinerario bici pasa el señor ciclista que parece que va a la guerra. El casco, la velocidad, las cadenas, las pitones. Pero señor, nos hemos ido. No, pero está bien. Está muy bien lo que está diciendo. Está bien, porque es cierto que muchas veces estábamos hablando de las mujeres y de las personas más vulnerables, y es verdad que la acera bici, en muchos casos, y los carriles bici se defendían para ese tipo de personas, y después lo que te encuentras son, lo que tú dices, hombres que parece que van a la guerra, y es ridículo que vayan por la acera, pues de esa manera, ¿no? Van por la acera, por la acera bici, vestidos a la guerra, ¿no? El otro asunto importante que tiene que ver con eso, estoy hablando desde una perspectiva, yo creo que me estáis entendiendo. La bicicleta tienes que saber llevarla, sí, y hay que arbitrar una forma de que tú lo demuestres. Sin burocratizar a todo esto, la bicicleta es un vehículo subvencionado de cero coste. Lo que voy a decir ahora tendría también que ser gratuito, voluntario, Claro. Pero el derecho de articulación de la bicicleta. Todos los planes antirrobo de la bicicleta son esos absurdos de meter una placa o algo así, que en caso de pérdida acredita que es tu bicicleta. Habría que ver si los 4x4 y los BMW aceptarían ese plan. Claro. Así que como la bicicleta se hace con marchamo, como se hace, no se puede quitar. Eso además distingue mi bicicleta, por eso digo voluntaria. No voy a matricular la bicicleta de mi niña, de mi nieta, ¿verdad? Quien quiera y quien la tenga como objeto de transporte para su diario, y tampoco se ha concedido eso. Pregunto yo a Ricardo Márquez y a Contramano y al Plan Bici de Sevilla, ¿era eso caro? ¿Eso es caro? ¿Por qué no se ha hecho? Porque, claro, al no haber la seguridad, la bicicleta se convierte en algo que la gente no suelta. Y ahí viene el otro coñazo. Está usted en un mercadillo, está usted casi en una barra de una librería al aire libre tal, y hay un chavalito muy bicicletero, pero ya te ha dado con la rueda en el pantalón blanco. ¿Por qué? Porque no la aparca, porque no puede ir a ningún... Y viene ese coñazo. Señor, ponga usted aparcamientos en las zonas peatonales y ni una sola bici que moleste a las personas. Daniel, no, y lo último que me queda por decir es, claro, me someto a ciertas normas, algo que se debate también, que seguro que me lo vais a preguntar, ¿casco sí o casco no? Pues hombre, si voy entre tráfico que lo pida, los tiempos no tienen marcha atrás. Si me tengo que poner el casco, aunque me dé calor o lo que sea, pues me lo pongo. Yo haría todo lo posible por normalizarme. Si yo fuera un médico, diría, miren ustedes, olvídense de su enfermedad, que no tienen nada, e intenten hacer la vida normal. Y yo creo que la gente lo haría. Me parece importante que sigan las asociaciones. Un caso patético. En Cádiz, un año que se ha abierto el nuevo puente de Cádiz, no pueden pasar las bicicletas por el puente de la Constitución. Es increíble. Daniel, nos van a quedar muchas preguntas por hacerte, porque el programa, como es limitado, pero bueno, no quería que terminara el programa y, por ejemplo, no tengo una curiosidad. No me vais a preguntar qué ha pasado con mi novia, porque he terminado con ella. Te vamos a dejarlo para el final y vamos a permanecer con el suspense. Entonces te voy a preguntar otra cosa y luego nos cuentas, que la verdad es que me he quedado con la gana. Mira, en cuanto... me preguntaba qué opinión, en cuanto a tu experiencia, te merece el circular en bici hoy por hoy en la calzada en Sevilla. ¿Es posible circular en la calzada? ¿Te echan los coches? ¿Es legítimo circular por la calzada? ¿Ya no lo hacéis porque os pueden multar? ¿Cómo va eso? No se multa porque, como habéis dicho antes, creo que lo dijo Jordi, sí. La ordenanza tiene ahí un gazapo lingüístico. Obliga a ir por los carriles bici, pero como carril bici solamente hay construido un kilómetro en el Paseo de las Delicias, el resto es acera bici. Así que no pueden, no, a nadie. Yo tengo experiencia de encontronazo, estas otras, porque las autoridades, policías locales, tal, no saben a qué atenerse. Claro. Sí, si no. Y no hay ningún problema. Lo que hay, un movimiento interesante, yo animo a él, es que el hacer a bici, los itinerarios bici, los vaciemos. Está en nosotros devolvérselo a los peatones, al peatonaje, a quien se lo hemos quitado. El carril bici es una discriminación positiva. Uh-huh, quiere decir totalmente. Que la bicicleta, si quiere, lo usa. Pero lo mismo que el autobús, no está obligado a ir por el carril bus. Así que cada vez que nos pare algún agente de la autoridad, sin ningún problema, no nos pueden multar en absoluto, salvo que sean vías rápidas que tengan carril, ¿eh? Entonces sí, y entonces es que a nosotros nos viene bien. Un carril bici que va por una avenida rápida, pues señores, lo que quiero. Realmente eso equivale al arcén de las carreteras. Uh-huh. Totalmente. O sea que claro. Y en cuanto a la calzada, vosotros os sentís, lo hacéis sin problema. La población, los coches nos expulsa al carril bici. En Sevilla había una masa crítica, sabéis lo que es, ¿no? Sí. Bastante razonable. Se hacía los lunes y se paseaba por todo el centro, y la gente con patines, monopatines, bicicletas y de todo, y por supuesto, como masa crítica, los coches venían detrás, aguantaban y allí por pitar. ¿Qué querían hacer? Pues claro, habituar a la gente a ese diario, y que un coche que está muy mal acostumbrado, mire usted, pues si tiene que ir usted más despacito, pues va a ir usted más despacito. Es otra cosa, porque ese mismo conductor de coche luego también coge la bici. Una cosa, pero ¿se ven en Sevilla ciclistas a diario por la calzada? ¿En las calles donde hay...? ¿Sí? Pues ya os diré, pues mi novia va por la acera y yo y tres más que quedamos, pues vamos por la calzada. Pero yo ya, lo que os digo es histórico, yo quedo con ella en el sitio de llegada. Y cada uno va por un itinerario. A mí me da vergüenza ir por entre la gente, y bueno, ya entiendo que no, a ella no. Ya. Y esto es así. Y tengo compañeros entre el profesorado de instituto, que es lo que yo más he tratado, pues como comprenderéis, íbamos en bici en el instituto que yo estaba, si no había 7, 8 bicis, ¿dónde? La sala de profesores, ¿eh? No estoy hablando de la chavalería que llevaba también, de profesores históricos, ¿eh? En el barrio de Nervión, que es un barrio suficientemente ancho, quien lo conozca, y más o menos te has podido manejar perfectamente. Porque no olvidemos el instinto de conservación que tiene el ciclista, que perdemos en cuanto nos metamos en peligro. Entonces, de aquella quinta, que yo sepa, sigo yo. La mitad ha sentido algún reparo, el mismo que yo, por meterse por conducciones peatonales. O sea, estás diciendo que la acera bici ha llevado a algunas personas a abandonar la bicicleta. Como te estoy diciendo, este testimonio te lo da cualquiera. Este testimonio lo registráis en cuanto alguien lo quiera encuestar. No, el problema es interesante. El estudio que hace la Universidad de Sevilla para lo que es 2007-2010 es que se mueve con la población ciclista, pero no es el total de la ciudad. Una cosa, o sea, lo que estás diciendo es bastante interesante, que la gente que haya abandonado la bicicleta por el hecho de que hayan puesto aceras bici y les dé reparo ir entre la gente, ¿no? Y... Pero entendámonos, no porque nos moleste, sino porque la mentalidad de la gente, ojalá lo he hecho, yo no lo quitaría, ahí está, bueno, le sirve a la gente. Y sirve también esa banda para llevar el troller, la maleta y cosas. Ahí está. Pero el problema es que a mí me miran con una autoridad que yo no esperaba en gente liberal, estudiada, universitaria, curtida en viajes a Europa y más o menos de izquierdas. Ese es el perfil. Ya. Ese es el perfil. Es la Sevilla de la Alameda, de la alfalfa. Y bueno, no es que yo sea clasista, es que las clases se agrupan así. Ya. Y ahí la política de acera o de itinerario no sirve. Uh-huh. A contramano, y el plan bici, quizá por los orígenes obreros de Izquierda Unida, está pensado para ir de Bellavista a San Jerónimo. Esa lleva la señalización de línea 1. Fíjense ustedes, le dieron el mismo número que si fuera una línea de metro. Quien conozca Sevilla, esos son 20 metros, que no se los hace nadie, porque claro, a tanta distancia, llegas al trabajo sudado. En cambio, ¿cómo llego yo a la Plaza Nueva, donde tengo mi banco, mi oficina, o que trabajo en Zara? Eso no lo ha contemplado ningún plan bici, más que en el sentido prohibitivo. En horas de saturación peatonal, es normal, prohibido la bici. Quería preguntarte una cosilla. Mira, ¿crees que la acera bici ha incapacitado a algunas personas? Es decir, ¿ha incapacitado para circular por la calzada? A ver si me explico. En Sevilla, supongo que con los carriles bici y aceras bici, no ha habido... Si ya lo hacíais, por ejemplo, o algo parecido, hacíais con bicicultura, en la cual algunas personas podrían aprender a moverse en bicicleta, sí, por la calzada, sí. Al llegar el plan bici de Sevilla... Eso se ha visto frustrado de alguna manera. O sea, ya nadie puede aprender a conducir la bicicleta por la calzada. Bueno, sí, pero claro, quiero decir que en la ciudad de Sevilla se ha dificultado esa posibilidad. Y quien ha probado la acera bici se ha incapacitado de cierta manera como para no moverse o no atreverse a hacerlo por donde no exista. O sea, yo he visto a algunas personas... Algunas personas que no lo hagan porque serían un peligro, ¿eh? Claro, claro, por eso te digo que he visto algunas personas que, por ejemplo, se han movido en Sevilla en bicicleta, pero al ir a otro lugar donde no existe esa infraestructura, se han visto incapacitadas para poder hacerlo. Y de hecho podría ser un peligro que lo hicieran, ¿no? Pero, muy bien, como el que fuma cuando un club de fumadores. Claro, esto va por grado, hay gente todoterreno. Claro, pues, claro. Pues eso tienen. Claro, pero yo creo que no hay nada que decir. Claro, pero en su caso se ve como que han aprendido a manejar la bicicleta. O similar, como a los niños le ponen unas ruedines, ¿no? Unos ruedines de apoyo y son incapaces de soltar esos ruedinos, ¿no? Quizá otra manera sería, hubiera sido mejor otra manera de aprender, en la cual uno consigue ser autónomo con una guía adecuada para llegar finalmente a ser autónomo con la bicicleta. Sería eso mejor, ¿no? Que esta manera de que han aplicado en Sevilla, que en cierta manera incapacita a personas que podrían ser capaces de hacerlo adecuadamente, pero sin embargo le ha limitado el hacer a bici. ¿Tú lo ves así también? Hombre, que lo ha incapacitado, ahí están las cifras. ¿Por qué ha ido para atrás? Muy fácil, porque toda novedad, como es lógico, digo, de por qué ha disminuido el número de usuarios. Sí. Entre la bicicleta de alquiler, que en Sevilla tiene un peso importante, va unido al robo, como no se soluciona lo del robo, como en las viviendas no se soluciona tampoco el aparcamiento razonable de la bici, muchos, pues bueno, yo tengo mi carnet de ese bici y para determinados itinerarios, venga, cojo la bicicleta de alquiler. Pero claro, eso ha llegado a un techo, a un tope. La población, no estamos en fase de crecimiento de población, entonces era lógico que mucha gente probara, viera, pues bueno, yo creo, a eso no le daría yo demasiada importancia, porque potencialmente esa gente ha demostrado lo que nos interesa, es gente que quiere usar la bici, eso está bien. Los itinerarios que tienen, digo, pues, oye, ahí están. Pero lo mismo que yo no los miro mal a quienes, y si se entienden con los peatones, bueno, pues que sean felices. Daniel, tenemos que terminar, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Se nos ha acabado. Siento cortarte, ¿eh? Teníamos un montón de... Tenemos otra entrevista para ti. Que sea positiva, que solución tiene, que lo único que hay es que vayamos cambiando quizá de mentalidad, que se puede, porque tenemos a favor algo enorme, que es lo fácil, lo barato, lo que ya está hecho, la sonrisa. una persona en bicicleta feliz. La bicicleta da felicidad. El coche en 10 minutos estás mosqueado, aunque no quieras. Sí, sí. En bicicleta en 10 minutos vas que te da. Y eso está al alcance, eso es quererlo. El problema es que se han desarrollado unas asociaciones ciclistas que han ido en una mentalidad, y cambiar la mentalidad cuesta. Pero yo, será que soy profesor y lo mío es intentarlo hasta que entre la lección, yo soy positivo. La bicicleta, por favor. Bueno, Daniel, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ha tenido un contenido el programa bastante abundante. Gracias. Total. Y gracias a vosotros. Ha rebosado. Incluso daría para más, pero no tenemos más tiempo, así que lamentamos, bueno, pues, tenemos que despedirnos. Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias, Daniel. Encantado de haberte escuchado y de haber hablado contigo. Venga, muy bien. Adiós, gracias. Adiós, Daniel. Salud y bicicleta. Eso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado con Daniel Lebrato, un experimentado en Sevilla, un señor que controla de la historia de la bicicleta en Sevilla, y nos ha contado un poquillo todo esto que nos ha contado, que ha rebosado información. Muchas gracias por estar ahí, por oírnos. Esto es Autonomía Ciclista y aquí acaba el programa de hoy. ¡Hala! ¡Salud!